y estamos en la compañía, te decíamos, de Macaulay Culkin, y estamos con Luli Bertina, Raúl Sotelo y Manuel Mouhan. ¿Cómo les va? Buenos días. Invitación. Ahí está, ahí se escucharon, ahora pueden volver a saludar. Muchas gracias. Bien, para que nos escuchen. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que vienen trabajando juntos? ¿Cómo se encontraron? Yo, ya veo cómo va a ser. Ya sabemos quién va a hablar. Bueno, venimos trabajando desde mayo del año pasado. Sí. Sí, hace meses. Con esta formación eléctrica. Con la formación eléctrica con la banda. Antes teníamos un proyecto más acústico, digamos. Claro, que era. Con Raúl y Fernando Pinto, que es el guitarrista que falta. Y también falta Marcos Meloni, nuestro batero, que los vamos a nombrar. Bueno, teníamos una formación acústica y necesitábamos más, entonces. Armamos una banda. Eléctrica. Claro, yo era fan de ellos. Iba a escuchar el formato eléctrico y le decía siempre a Raúl, el guitarrista, invítame, ponele bajo, súmele un bajo, no sea, invítame. Y bueno, surgió un día la idea de hacer de ellos, de hacer la banda, la versión eléctrica, y los temas cambiaron totalmente. Uh-huh. De una base criolla y acústica, ese formato de composición, a meterle distorsiones, ya una batería. Y últimamente ya estamos incorporando teclados y demás. Uh-huh. La verdad que han mutado bastante los temas. Es otra, no es mejor ni es distinto. Otra forma de. Es más power. Claro. y ahí estamos, todos los temas son propios. Apuntamos a componer y tocar lo que hacemos. Bueno, aunque este sábado vamos a sorprender a la gente con un cover. ¿Lo podía hacer? Manuel, deja de spoilear cosas. Tenía que contar. Claro. Porque van a estar tocando mañana y ahí lo vamos a contar, pero les quería preguntar antes, bueno, en esto de los temas y de los temas propios, ¿cómo es esto de componer? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué es además lo que les llama la atención? ¿Qué eligen? ¿Qué no? Bueno. Otra vez. Sí, okay. Y bueno, las canciones son de la Luli. Sí, claro. Las canciones las escribí yo. Estamos usando varias del formato anterior, que las desarmamos y las volvimos a armar. Y he escrito algunas para la banda, pensando en el formato de banda. No sé si tengo un criterio para escribir. Creo que lo bueno es que los chicos son sinceros y hasta ahora. yo voy y les digo, che chicos, miren, estoy haciendo esa canción, les pinta, les gusta. Y sí, y cuando no les gusta cambiamos algunas cosas y funciona de alguna forma. Sí, las canciones son muy, muy frescas, tienen lindas melodías. Y después, bueno, cada uno trata de acoplar los arreglos de su instrumento. Y siempre muy colaborativo, hay muy poco ego. Y o están los egos organizados. O están, ¿no?, organizados. Exactamente. Y la verdad que hemos pegado re buena química, nos llevamos muy bien. Siendo que, ponele, yo lo conocía nada más que a Raúl. A los otros chicos los vine a conocer después. Después, bueno, quizás nos teníamos visto, pero también podía ser una sorpresa. Nos terminábamos llevando mal, qué sé yo, por suerte no pasó. Claro, sí. Estamos trabajando muy bien desde que empezamos. Como que nos hemos puesto metas que las hemos ido cumpliendo. Y nos llevamos bien musicalmente, ideológicamente, entonces todo funciona y se puede trabajar bien, digamos. Bien. Bien. Y en ese sentido, ¿les parece que escuchemos un tema? ¿Qué iremos a escuchar? ¿Ustedes saben? La verdad será, no lo sé, no lo sabe. Es la verdad, bien, vamos a escuchar la verdad. Sonó muy evangelista eso. Vamos a escuchar la verdad.